Asamblea de Mexicanos en Argentina hemos estado realizando diversas actividades, hemos ido ya a la embajada varias ocasiones, pidiendo la solidaridad del pueblo argentino, de las organizaciones sociales, en este momento, bueno, para reivindicar la exigencia, ¿no?, de los padres de familia de seguir exigiendo la aparición con 43 y denunciando que son justo 2 meses hoy en la noche, ¿no?, que de la desaparición forzada por parte de la policía del Estado mexicano, de los chicos. Estaremos en una marcha de la resistencia, tal como nos han enseñado, ¿no?, las madres de Plaza de Mayo, ¿no?, que le hacen cada año. Marcharemos toda la noche alrededor de la plaza, eso, pidiendo la aparición con vida. Obviamente es una marcha de relevos, va a durar 12 horas, de las 6 de la tarde de hoy a las 6 de la mañana del jueves, que es justo el tiempo, ¿no?, el lapso de la noche que dura el cerco policial, ¿no?, donde son asesinados y desaparecidos los compañeros. La marcha va a estar acompañada de una velada, ¿no? También estamos convocando a gente que quiera acercarse a hacer teatro, música, ¿no?, como también para ayudar a pasar como la noche, ¿no?, a la gente que va a estar marchando, que se acerque quien pueda, ¿no?, a ayudarnos con los relevos. Cada hora vamos a estar pasando la lista de los 43 desaparecidos, de los 3 asesinados. Y bueno, mañana seguramente estaremos cerrando, ¿no?, con algunas consignas, la lectura de un pequeño documento que se circulará, todo el material, ¿no?, videos, las fotos y el texto por redes sociales. En Facebook nos encuentran como Asamblea de Mexicanos en Argentina y estamos subiendo información y convocando a las siguientes actividades. Cabe destacar que en otros lugares como Córdoba, Rosario, La Plata, hemos estado coordinando con otros grupos que también están haciendo algunas actividades. Creemos que la solidaridad internacional, en este caso la difusión de lo que está pasando en México, ha sido esencial para que adentro, ¿no?, del país se tenga la reacción también de la gente, ¿no?, más organizada y más contundente, y también que el Estado mexicano se sienta más presionado, ¿no? Si no hubiera habido reacciones internacionales por ahí, de por sí el Estado mexicano no está a la altura, ¿no?, de la situación, no puede resolver este conflicto, no tiene voluntad política alguna para dar una respuesta contundente a los padres de familia que piden la aparición con vida de los chicos, ¿no? Bueno, si no hubiera habido presión internacional, todavía sería menos, ¿no?, y todavía sería más represivo la respuesta, porque cabe recordar que en el acto global que se hizo el 20 de noviembre en México hubo una marcha multitudinaria, nunca se había visto tanta gente en el Zócalo de la ciudad, y fue reprimida por la policía de la Ciudad de México, ¿no? Hay más de 20 detenidos, ¿no?, acusados de delincuencia organizada, de terrorismo. Entonces, bueno, la respuesta del Estado mexicano es esta. Ahora, si no estuviera la mirada internacional sobre el país, no quiero pensar lo que estaría pasando, ¿no? Y luego, bueno, la respuesta que hemos tenido de la Embajada de México acá en Argentina, la verdad es que ha sido muy pobre, muy mediocre. Se nos dice que, bueno, que ya está detenido el gobernador de Iguala, que qué más queremos, que por qué seguimos protestando, como si fuera esto, como si se resolviera con esta situación, ¿no? Como si hubiera 43 personas desaparecidas, ¿no? Además, no solo 43, no, justo esto, lamentablemente Iguala y Ayotzinapa no son un hecho aislado. Esto nos permitió hablar y destapar, ¿no?, la situación de extrema violencia que se viene viviendo en México, que nosotros ya habíamos venido denunciando, ¿no? Por lo menos de 10 años a la fecha se han contabilizado más de 120.000 personas asesinadas, más de 40.000 personas desaparecidas en lo que se llamó, ¿no?, se dio a conocer como una guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue la pugna de grupos de crimen organizado protegidos por sectores del Estado mexicano, luchando entre sí por el control de territorio, ¿no?, y de rutas para la implementación de delitos, ¿no?, como, bueno, tráfico de drogas, pero también de armas, de personas, ¿no?, de trata de blancas, ¿no?, tráfico de niños, de órganos, extorsión, secuestro y otra serie de delitos. Que todo lo que destapa esto es esa combinación del Estado mexicano con los grupos de crimen organizado. Entonces, bueno, evidentemente no se arregla con que saquen a Aguirre, ¿no?, o lo que detenga al gobernador de Iguala, ¿no?